Al final, las familias levantaron el puño y entonaron, encabezada por una mujer ama de casa, el himno Venceremos. Desde México, para Informativo Voces Nuestras con información de Angélica Soto, Gabriela Godínez, CIMAC Noticias.